Tercer códice, versículo 30. Gaia se hace consciente de los planes. Uyuni ya había establecido contacto con Gaia. A partir de entonces se convertirían en inseparables. El amor que Uyuni sentía por aquel planeta y por todo lo que en él vivía era tan inmenso que se necesitarían de eones para poder descubrirlo. Solo el tiempo hablaría del corazón que tantos y tantos seres volcaron en la consecución de unos planes que para muchos eran descabellados. Gaia tenía ganas de seguir conversando con su nuevo amigo. Bueno, amigo o amiga, pues por más que lo observaba, era incapaz de determinar si era chico o chica. Eso en el fondo le dio igual, le parecía tan agradable. Sentía que a partir de aquel momento las cosas serían diferentes. Sonrió tanto por dentro que su sonrisa alcanzó el mismo sol central, provocando una oleada de risas por toda Colbridge. Aquello era una muy buena señal. Si Gaia estaba contenta, era porque todo se encaminaba hacia donde se tenía que encaminar. ¿Puedes explicarme algo más? Estoy intrigada por saber lo que ocurre más allá de los límites de mi esfera, le confesó. Los expertos de los que te hablaba estudiaron el instante idóneo en el que las condiciones de este planeta les iba a permitir manifestar la vida en él. Existían por entonces unos homínidos que iban a ser los cuerpos en los que se iban a poder volcar las fuentes de la conciencia de cada origen estelar. Se tuvo que tener muy en cuenta las condiciones genéticas. ¿Y qué ocurrió cuando ese instante se alcanzó? Pues que, tras que un airoso señor nos expusiera la situación, se pudieron reunir grupos de voluntarios que no se quisieron perder la oportunidad de vivir aquello tan sumamente extraño. ¿Quién era ese señor del que hablas? Su nombre es Cavil. Fue él quien movilizó a toda Andrómeda, pero también hizo lo propio con el resto de orígenes. ¿Cavil? ¿Y yo podría conocerlo algún día para agradecerle su colaboración?, preguntó intrigada, habiéndole llamado la atención aquel airoso señor. Pues no sé, supongo. ¿Qué más ocurrió? Pues que fue un gran éxito, la aceptación que tuvo el misterio que encerraba aquel proyecto. Explícate mejor, por favor, imploró. La intención era que las diferentes conciencias que encarnaríamos en el planeta dispusiéramos de un bello lugar en el que aprender a conocernos y amar. ¡Qué excelente idea!, exclamó encantada por aquella ocurrencia. ¿De quién partió? Fue un sentimiento que brotó de la mujer más bella que puedas imaginar, la misma que con su manantial inundó el mismo corazón del rey del reino. ¡Oh, qué guapa! ¡Ya me la imagino!, le aseguró a Uyuni, cerrando los ojos para sentir mejor aquella dama tan entrañable. ¿Y podré conocerla ya también? Seguro que sí. Aunque añadiría que en el fondo ya la conoces, lo que ocurre es que no la recuerdas. ¡Uf, qué pena! Esta falta de memoria es un rollo. Haré un esfuerzo por recordarla. Si es verdad que la conozco, ya verás cómo me acordaré. Uyuni sonrió ante aquel comentario de Gaia. Él sabía perfectamente que conocía a aquella dama, pero era una irresponsabilidad desvelárselo. Ella misma lo tendría que descubrir. Uyuni, ¿todavía estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿A qué se debe que los seres humanos sean muy parecidos, aunque en el fondo tan diferentes unos de otros? Es muy sencillo. Aunque todos parten de idéntica fuente primordial, sus esencias, sus almas y mucho más crean una configuración única e irrepetible que afecta a cada ser en su individualidad. Por eso pueden ser lo mismo y al mismo tiempo ser únicos. ¡Oh! ¡Es fantástico! ¿Algún día conoceré a quien creó todo esto? Pues claro, seguro que sí. Si tú quieres, por supuesto, ni la creación ni la creadora y creador se esconden, solo tienes que desearlo y se desvelarán ante ti. ¡Oh! Exclamó al tiempo que se quedaba pensativa. ¿Y ahora que lo pienso? ¿Cómo se hace eso? Descúbrelo tú misma. Es la única opción. Lo haré, le aseguró a su interlocutor. Ahora explícame más cosas, le exigió como si fuera Uyuni una fuente de información. Puedo asegurarte que en el planeta ahora conviven diversas formas de conciencia procedentes de diferentes lugares de Colbridge. Los hay de las Pléyades, de Arturus y de Sirio, también de Lira, de Alfa Centauro, de Ganímedes y de Orión y de otros muchos lugares, tantos que entre todos sumamos casi 300.000. A los de Andrómeda como yo, los reconocerás porque es difícil de averiguar si somos hombres o mujer. Allí el género está resuelto como tal, y es por ello por lo que podemos traer con nosotros esa naturaleza esencial que tan importante será si se produce un desequilibrio en Colbridge en cuanto a este aspecto universal. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Es cierto, no sabía muy bien si eras hombre o mujer. ¿Y qué eres? Insistió llena de curiosidad. Soy ambos, sin ningún tipo de excepción. Conozco mis cualidades masculinas y también las femeninas. Las aprendí a conocer tan bien que ahora recurro a la que necesito expresar en cada momento. Es muy sencillo. ¡Hala! ¡Qué chulo! Uyuni rió por la sorpresa de Gaia. Sintió profundamente que esa niña tan preciosa y entrañable le hubiera encantado jugar con ella, hacerle cosquillas en la barriguita y correr por un prado de amapolas hasta caer extenuados bajo el sol de una mañana espléndida. Aquel sentimiento fue tan fuerte que tuvo una idea. Entonces esperó a que Gaia se durmiera, y en ese lugar donde los sueños se hacen realidad, hasta que la caída del sol les advirtiera que tenían que despertarse. Al día siguiente, Gaia, recién levantada, escrutó su corazón en silencio. No sabía dónde se había metido Uyuni, siquiera sabía si se lo había inventado todo. Era como si las realidades se confundieran, como si tras aquella interesante conversación Uyuni se hubiera hecho presente mucho más allá de donde se encontraban. Le pareció recordar cómo la fuerte luz del astro sol resbalaba por sus cuerpos, dándoles una calidez tan excepcional que ambos se sintieron brillar. Entonces comenzó a recordar. Ella corría tras Uyuni, lo perseguía y él lo esquivaba de tal modo que le era imposible alcanzarlo, hasta que una roca hizo que se tropezase y cayese de bruces. Entonces se asustó. No recordaba nada más. ¿Y si Uyuni se había hecho daño y no se podía levantar? Se sintió una estúpida al creer eso. Nunca abandonaría a su amigo, y mucho menos si se hubiera caído y estaba herido. ¡Ah! ¿Y si me lo estoy inventando? Pero, ¿y si le ha pasado algo? Fue de tal intensidad y grado el susto que se dio que una intensa vibración emitió un chirrido que hizo que el joven, que todavía estaba dormido, se despertase asustado. ¿Qué ocurre? Preguntó dirigiéndose al corazón de Gaia. ¡Uf! ¿Estás ahí? ¿Me habías asustado? Te he visto de bruces en el suelo. ¿Qué te ha pasado? Solo estábamos jugando. No ha pasado nada. La tranquilizó. Vaya, lo siento. Me asusto por cualquier cosa. Es que te tengo tanto cariño que no soportaría que te ocurriera nada. Le confesó. Yo también te quiero. Siento tanta pasión por estar aquí contigo a tu lado que no tengo palabras para describirlo. La relación entre Gaia y Oyuni se había convertido en un lazo tan fuerte que toda Colbridge palpitó al sentir el amor que ambos se profesaron. En un remoto lugar alguien estaba palpitando más que nadie, pues la consolidación de aquella alianza le afectaba más que a ninguno. Un fuerte suspiro de alivio pudo escucharse alrededor de múltiples oleadas de luz que aliviaron al cielo de gran parte de su dolor.